¿Sabías que la industria minera puede ser sostenible? Un nuevo modelo está cambiando la forma de hacer minería en nuestra provincia para generar desarrollo económico, cuidar el ambiente y mejorar la calidad de vida en Mendoza. Conocí más en impulsandoelconocimiento.com.ar. Descubrí una forma de vivir en la tranquilidad del Pedemonte, con vistas a viñedos y cerca de la vida de todos los días. Unidades disponibles de un dormitorio más estudio, 2 y 3 dormitorios. Hasta 60 cuotas y mínimo anticipo. Entérate de más en el Instagram de Palmares Valley. Oasis, muy pronto en lo más alto de Mendoza. Desarrollado por Presidente. Con la compra de tu armazón, lleva sin cargo las lentes digitales de última generación. Óptica Latino, calidad a la vista. En Mendoza encontranos únicamente en España y Rivadavia. Claudia es una directora de cine muy particular. Su estilo es que todas sus películas están filmadas con luz de luna. En Gani tenemos un colchón para Claudia y para cada estilo, el tuyo. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Colchones Gani. Encontralos en los locales de Casa Reig. Nuestra misión, tu hogar. En Pascua, disfruta los sabores irresistibles de Chocolesa. Huevos, conejos y gallinas de chocolate, ideales para compartir, regalar o simplemente darte un gusto. Porque si hay algo que no puede faltar en tu mesa, es el mejor chocolate. Conseguilos en nuestras plantas modelo y franquicias. Chocolesa, la dulzura que hace especial cada Pascua.